Sí, la verdad que estamos muy conformes con la convocatoria. Toda la gente que participa en el espacio Consenso Federal hemos capacitado con esto que es perspectiva de género, cumpliendo con la ley Micaela que dice que todos los poderes del Estado tienen que tener capacitación en perspectiva. Entonces, asumiendo este compromiso cívico de que las personas que integran nuestro espacio tengan esta perspectiva de género, muy conformes y ha superado nuestras expectativas la capacitadora, que es Bettina Rolfi, una persona con mucha trayectoria. Y bueno, acá acompañándolos en el cierre, Margarita y Marianela López, que es nuestra candidata a diputada nacional, acompañando y fortaleciendo esto que hemos hecho en equipo. Así que más que contentos, ¿no? Bueno, muchas mujeres candidatas. Sí, tenemos, ¿no?, varones también. Sí, ¿eh? sí, acompañan. Porque además creo que lo menciono sobre todo porque creo que eso es un valor. Sin ninguna duda que Andrea tiene un liderazgo acá muy fuerte, pero lo importante es conformar un equipo de personas realmente muy comprometidas en la transformación de la ciudad. Yo creo que hoy hay que pensar mucho en lo local, en la gente que conoce la realidad. Ellos vienen además del sector privado y esto tiene un enorme valor, que es la gente que desde lo privado se compromete con lo público, con la sociedad, con cambiar las cosas, que deja su tiempo, su nombre. Acá no están para llevarse nada de la política, sino para dejar. Así que mi rol en este lugar, como en el de Marianela López, es venir a acompañar. Y lo hacemos justamente reconociendo en esta lista local de Consenso Federal a buena gente que está dispuesta a trabajar para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Tandil. Bueno, planteabas justamente la decencia, la ética, como casi base, como para empezar a construir algo distinto. Sí, siempre nosotros planteamos la igualdad como horizonte, ¿no? Porque partimos de que el comportamiento decente es reconocerle a todas las personas la posibilidad de sus derechos. Y el derecho no solamente pensado en términos declarativos, ¿eh? Porque lo cierto es que nosotros tenemos una normativa legal, jurídica muy amplia y tenemos muchos derechos reconocidos. El gran problema es la brecha que existe entre el derecho reconocido y la posibilidad real de ejercerlo. Y la ética tiene que ver con eso. La ética es construir una empatía con el que sufre, pero hacer algo para alivianarle esa carga. Hoy el dato de esta semana son los 35% de pobres en un país como el nuestro. Es una inmoralidad que más del 50%, el 52% de los niños estén en condición de pobreza, tengan problema para alimentarse en la Argentina. No debería haber otro tema en la agenda pública que no fuera eso. ¿Cómo los políticos de todos los partidos no se pueden juntar? Hablabas de 40 años de decadencia a través de varios indicadores que viste. Sí, porque en realidad nosotros tenemos que mirar también un poco qué es lo que nos ha pasado, cuáles son las deudas de la democracia, que tienen que ver con un Estado que no se ha ocupado de rendir una respuesta frente a eso. Hoy el 35% de pobres contrasta, hace 40 años teníamos 8% de pobres en realidad. Nuestro coeficiente de desigualdad se ha ido haciendo cada vez más grande. La relación de precariedad que tenemos, y eso tiene que ver con la situación de las mujeres, la precariedad con que las mujeres accedemos al mercado de trabajo, pero también tiene que ver con que cada vez que se discute una crisis, lo que muchos discuten es que la crisis hay que encararla bajando sueldos, por ejemplo. Y bueno, nosotros creemos justamente que no. Esto es algo de lo que plantea Labaña, que para nosotros es importante, que es activar el consumo poniéndole plata en el bolsillo a la gente. Esto no es una cuestión simplemente asistencialista, es una cuestión conceptual, porque obviamente que nosotros decimos hay que poner en valor el trabajo, el papel de las pymes, que son las que dan trabajo al 90% de la gente, y poner plata en el bolsillo es decir, bueno, si el jubilado tiene un peso más, compra algo para los nietos, hace un viajecito, cambia la heladera, pinta la casa, el trabajador, la trabajadora, lo mismo. Y eso reactiva la economía de tal manera porque ellos consumen los productos y servicios que otros prestan. Y eso es lo que pone en marcha la economía. Esa es una gran deuda de la democracia en general, ¿verdad? Sí, por supuesto lo es, pero yo no puedo no plantear lo que está ocurriendo con este gobierno, porque este gobierno llegó haciéndonos creer que era algo diferente. Si algo hubo en la boca de Macri durante toda su campaña electoral del 2015 era pobreza cero, que todos decíamos es una ficción en realidad pobreza cero. Ahora, lo que no se podía pensar es que encima iba a aumentar la pobreza que había recibido. Y ahora creo que lo que está claro, cuando nosotros vemos la situación que tiene la Argentina, la pobreza, la inflación, la verdad es que la inflación, estamos en un 55% acumulado, el mes que viene va a ser peor. Y Macri dijo que sabía cómo resolverlo, subestimó el problema. Ahora, la herencia de Macri es cierta, tuvo una herencia tremenda y no hizo nada para resolver y agravó. Entonces, ¿quiénes son los responsables de los problemas que la Argentina tiene? Los dos últimos gobiernos. ¿A ustedes les parece que los que fueron parte del problema pueden ser parte de la solución? Pero no. Paradójicamente, Margarita, la elección parece, estamos a días, y parece seguir polarizándose. Sí, lamentablemente esto es así. Parece que la gente ha quedado tomada como rehén de esa polarización que solo le permite elegir entre dos. Recién conversábamos cuando veníamos, yo digo que hay casi una cuestión psicológica para terapia, que es que cuando el ciudadano o la ciudadana tiene que ir a votar, en lugar de votar positivamente, aprovechando esto tan maravilloso que es elegir, diseñar tu destino, cuando vas a votar, la gente termina votando para que el otro no gane. Nos pasó ya en el 2015, votaron a Macri para que no siguiera el kirchnerismo y ahora votan al kirchnerismo para que no siga Macri. Un voto negativo es la renuncia al voto. Nosotros, insisto... Y con poco debate y poca propuesta, muy por lo menos poco, hasta ahora. Muy poco. Por eso también lo nuestro tiene mucho de propuesta. Y tenemos un candidato que todo el mundo le reconoce, es una persona con trayectoria, con conocimiento, con honestidad. Tal vez en un contexto de una Argentina más tranquila no hubiera sido Lavagna el mejor candidato, pero hoy en medio de esta crisis, en la incapacidad que cualquiera de los otros dos tiene para sobrellevar esta crisis, la figura de Lavagna naturalmente se potencia. Es la persona que está en condiciones de timonear esta situación de la Argentina. No son los que nos llevaron a este problema los que van a poder resolverlo. Margarita, usted trabajó muchísimo en lo que son las causas por la corrupción. ¿Cuál es su evaluación? ¿Qué cree que es lo que va a pasar si llega a haber un cambio de gobierno? ¿Cómo ha actuado la justicia? Es una buena pregunta y es interesante porque a mí a veces me dicen, ¿y qué cree que va a pasar? ¿Se van a paralizar las causas? Y digo, bueno, lamentablemente las causas vienen bastante paralizadas. Es un problema grave de la Argentina desde hace tiempo y muy estructural, que es la lentitud de nuestro sistema de justicia, y eso es lo que garantiza la impunidad. La impunidad también está vinculada con los sectores de poder, porque es la impunidad de los poderosos, del poder económico y del poder político. Los presos son los pobres, basta ir a las cárceles los días de visita a ver quiénes son los que están en las cárceles. A mí me parece que, y a veces me preguntan en estos días también, ay, si ganan los Fernández, Cristina va a tener impunidad. Y yo digo, miren, la impunidad la tiene igual, con Fernández o con Macri, porque Macri lleva de vicepresidente a Pichetto, que es el que dijo cuando aceptó la candidatura, que él no iba a cambiar su doctrina, una cosa, un disparate, un senador imponiendo una doctrina más importante que la de los jueces, que él dice no se tratan los desafueros, en realidad, es la doctrina Pichetto. Entonces, la impunidad es con cualquiera de los dos. El retraso de las causas no es algo que va a pasar según el gobierno que gane, es algo que viene pasando. El ejemplo más claro de esto es Menem en el Senado, con una causa que lleva más de 20 años. Esa es la realidad en la Argentina hoy. Ahora, también creo que hay que no mirar al pasado. Hay muchos que dicen, bueno, que la justicia resuelva. La justicia es la que va sobre el pasado, y está bien que sea así porque juzga hechos que ya se cometieron. Ahora, la responsabilidad nuestra como políticos no es ir al pasado, es ir al futuro. ¿Cómo se hace? Bueno, cambiando algunas leyes. Los políticos tenemos muchas deudas en esto, no solo llevando adelante comportamientos decentes, éticos, digamos, y que cumplan con las leyes, sino cambiando algunas leyes. A mí me parece increíble que en la Argentina un imputado funcionario por un delito de corrupción tiene la posibilidad de presentar 800 recursos. No, cuando hay funcionario imputado de corrupción, limitale los recursos. Puede presentar dos, que es lo que dicen los convenios internacionales de derechos humanos, doble instancia, pero no la situación que tenemos en el Senado, con un Menem que tiene condenas en doble instancia y nunca llega el momento, ¿no? Entonces, el tema de la justicia es todo un tema. Este gobierno actual nada hizo para poner esto en discusión, porque ojo también con esto. Muchas veces me preguntan sobre los jueces. hubo jueces que en el kirchnerismo planchaban las causas del kirchnerismo y las guardaban en los cajones. Y cuando llegaron los macristas los defendieron, se quedaron y plancharon las causas de los macristas. Porque yo he sido denunciante, porque demuestro siempre que no tengo un doble estándar. Las cosas que están mal cuando las hacían los otros, si las hacen estos, también están mal. Entonces también he presentado denuncias penales contra funcionarios de este gobierno y están igual de planchadas que como estaban las de los otros en su tiempo. Por último, sí, no sé, nosotros, con lo que respecta a nosotros el tema de las mujeres, ya que estás acá, digamos, y haciendo un repasito de las elecciones de agosto, digamos, el número de Andrea, la verdad que fue bastante importante. De hecho, bueno, ella tiene una trayectoria, como vos decías, en el ámbito privado, que no es un dato menor. Digamos, ¿cuál es la ilusión, digamos, lo que ustedes proyectan para ahora, dentro de unos días, ¿no? Sí, estamos primero muy satisfechos porque lo que nosotros sabemos es que una persona que recién empieza con una primera candidatura, siempre es muy difícil eso porque la primera barrera a sortear es el nivel de desconocimiento. Entonces uno tiene que lograr un nivel de conocimiento alto porque eso es lo que se reporta en votos. Siempre lo que hay que tratar de medir es eso. Cuán aceptada es una persona cuando se la conoce, porque el problema es que la gente no puede votar lo que no conoce. Entonces todo este tiempo lo que hacemos es salir, y me parece que la campaña que ellos están haciendo acá es muy importante, que es de conocimiento y difusión pública. Lo otro es marcar diferencia, porque lamentablemente, como decíamos recién, es una campaña con poco debate. Todos dicen más o menos las mismas cosas, la estrategia es descalificar al otro. Bueno, nosotros marcamos diferencia en eso, lo hacemos con propuestas, lo hacemos conversando con la gente, de cara a la sociedad y marcando también una agenda diferente. La agenda de consenso acá es una agenda que le ha dado prioridad a los temas de género. Esto no es menor. No van a encontrar en los demás candidatos que tengan el tema género como prioridad de su agenda. Y eso es una marca. Ahora, es una marca también, como dije antes, en un equipo donde en los temas de género están involucradas las mujeres y también los varones. Y realmente para nosotros, si Gabriel llega al Consejo Deliberante, sabemos que va a llevar adelante también las mismas políticas. Que en definitiva es cambiarle la vida a la gente. Porque luchar por la igualdad no es una pelea de mujeres contra varones, es una pelea de mujeres con los varones, porque tener más igualdad es lo que nos cambia la sociedad y la política, ¿no? Entonces creo lo importante, y nosotros trabajamos con esto, la expectativa es que lo estamos logrando, un nivel de instalación y de posicionamiento de Andrea que nos permite pensar en un futuro. Sobre todo, nosotros no hacemos política con un criterio resultadista. La verdad no es a ver cuánto sacamos el 27, sino cuánto hemos logrado cambiar en este tiempo para pensar un poco más hacia adelante, pero también alcanzar algunas bancas en el Congreso. Quienes encabezan nuestra lista, Gabriel y Ana también, son dos personas muy, muy comprometidas, y lo que sabemos es que además vamos a seguir trabajando juntos después del 27.